sube una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada, radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. Amateur, el programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana por La Voladora Radio. Amateur. Ya estamos completos. Comenzamos. Amateur. Muy buenos días, amigos de Amateur Radio. Les habla ni más ni menos que Eladio Domínguez en esa transmisión en la cual el equipo está incompleto, ya que ni Ariel ni Pepe Toño han llegado aún. Supongo que tienen muchas labores domésticas, las cuales le está impidiendo llegar a tiempo. Pero en cualquier momento ya vamos a tener el equipo completo para que demos comienzo en esta nueva transmisión. Estoy muy feliz, muy contento de estar transmitiendo después de varias semanas de ausencia debido a algún tipo de lesión, más bien por cuestiones laborales y de estudio, no había podido estarles acompañando, pero bueno, estoy muy contento de estar por aquí. Hoy vamos a tener un programa muy interesante en el cual, como ya saben, vamos a estar hablando del deporte local y del deporte internacional, nacional. Por aquí vamos a estar platicando de lo que sucedió ayer en el partido de la del Mundial Sub-17, donde lamentablemente la selección mexicana pierde ante una poderosísima Nigeria, la cual se impuso 3-0. Lo vamos a platicar más a fondo en unos cuantos instantes. Pero se va a sacar ahí mucho tema para conversar acerca de ello. Ya llegó Ariel, me está saludando, se va a sentar. Este es el suceso. Y bueno, ya poco a poquito nos estamos poniendo completos. Rocío Castillo nos acompaña en los controles, como lo hace amablemente cada 8 días. Y bueno, vamos a esperar a que Ariel se conecte y nos cuente sus anécdotas del día de hoy. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Qué me cuentas? Hola, muy buenos días. Pues ya aquí, llegando un poquito tarde, ya se me está haciendo costumbre, igual que a Pepe Toño, ya se contagiará, eso yo creo que sí, ¿verdad? Uy, pues no sé, mano, yo ya tenía unos cuantos semanas que no andaba por acá, entonces desconocía esa sí, manera que ya tenía en la materia. Ya se te creció la barba, güey. Sí, es mi recuerdo de Acapulco. Sí, está bien, sí, sí, que nunca nos has contado esa anécdota, ya más adelante nos podrás contar esa tragedia que sucedió en el puerto de guerrerense. Sí, así es. Pero bastante feo, ¿no? Sí, fue bastante, debo de reconocer que a nosotros éramos 8 compañeros, bueno, amigos, que estábamos de puente ahí, que fue precisamente esto, se suscitó por ahí del 15 de septiembre, lo íbamos a festejar allá y bueno, entró esta tormenta tropical Manuel, la cual dejó incomunicado al puerto, como bien lo dices, de Acapulco, y pues de ahí fue una anécdota bastante, bastante curiosa, ¿no? Que después les platicaremos. Afortunadamente pudimos salir, no nos fue tan mal como otras personas que sí tuvieron que estar con protección civil esperando a que los movieran. Pero bueno, ya te platicaré más adelante, ¿no? Sí, ahí está. Bueno, vamos a meternos a lo que nos truje, que es el deporte amateur, nacional e internacional. Y pues vamos a empezar, como empezamos cada 8 días, con la frase de la semana. Amateur. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. ¡Wow! Bueno, y la frase de la semana, esta vez, no lo dijo algún algún deportista destacado, ni algún escritor, ni nada por el estilo, pero es una frase que pues, se me vino a la mente a raíz del partido que perdió ayer la selección sub-17 en la final contra Nigeria. Y bueno, la frase es la siguiente: la verdad es que para poder ser subcampeón hay que llegar a la final, y no todos llegan a una final de Copa del Mundo. Y bueno, la selección mexicana sub-17, como sea, llegó a la final contra unos nigerianos que la verdad pues era mucho equipo para, sí, para todos los equipos que estaban en ese mundial, ¿no? Sí, yo creo que sí, son muy buenos jugadores los que vimos de la selección nacional. Se ve completamente la diferencia entre los jugadores de la selección mayor, los cuales ya tienen los reflectores puestos, sí, en diferentes equipos, ya les pagan millones por contratos. Estos chavos, pues como lo vimos, ellos juegan por el hambre de jugar, por hacer bien su papel. Y pues sí, llegaron, lamentablemente se toparon con una selección nigeriana que también está en un momento bastante alto. Ya las selecciones africanas, en particular los de Nigeria, han sido jugadores, equipos que desde hace varios años ya están llenando de jugadores en todo el mundo, ¿no? Juegan en las mejores ligas. Y aparte, esta selección es potencia en esta categoría. Sí, sí, sí. Básicamente sí, la nigeriana, ¿no? Sí, la nigeriana, sí. Pero bueno, ya México también está como que en el mismo nivel de ellos. Yo creo que, bueno, es Nigeria con 4 títulos, después sigue Brasil con 3 y México con 2. Sí. Y bueno, como comentado, o sea, para ser subcampeón hay que llegar a las finales. Claro. Y no todos los equipos lo hacen, ¿no? Y aparte, bueno, se eliminó a Argentina. A Italia, a Brasil. A Brasil, o sea, se toparon con jugadores que pues son las fuerzas básicas también de las selecciones mayores, ¿no? Ahora, hay un... O sea, ya México ya lo podemos catalogar en esta categoría como una potencia del fútbol, ¿no? Que alguien que sí, que, pero, es, que se reconoce. Pero, ¿qué está pasando después de, no? O sea, hay una categoría, la sub-20 ya también ha hecho un buen papel en el mundial, la sub-23 ya ganó una medalla olímpica, pero después, ¿qué? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esos jugadores... No se refleja todo este proceso en la selección mayor? Pues mira, yo creo que tenemos de ejemplo de lo que sucedió en la sub-17 en el último mundial que se ganó, que si no me equivoco fue en el 2005. El primero. Y bueno, de ahí salió Giovanni dos Santos, este muchacho, Carlos Vela. Efraín Juárez, Héctor Moreno, o sea, muchos jugadores que, bueno, pues ahorita si habláramos de ellos, sería ser redundante de todo lo que se ha suscitado, ¿no? Carlos Vela ya no quiere ir a la selección, Giovanni de repente puede ser desequilibrante y de repente ya no. O sea, nosotros si empezamos a ver todo lo que sucedió después de haber conseguido ese título mundial, que curiosamente el Chicharito no lo convocaron. Sí, ¿no? Fue cuando tuvo su depresión, ya desde ahí ya tiraba a llorar el muchacho. Ya se sí, le se le ve, el, se le ve. El niño Kleenex, ¿no? Pues pasa eso, Ariel, yo creo que esto que sucedió con la selección de habernos ido al repechaje destapó la cloaca de todo lo que está sucediendo, ¿no? Que para empezar, pues tiene dueño. Sí, clarísimo, ¿no? Digo que ya todo el mundo lo sabíamos, pero pues ya se descaró. Ya fue de una manera descarada. Yo creo que igual ustedes ya lo estuvieron por aquí comentando, pero pues ya, o sea, empiezan a venir los contratos millonarios, empiezan a sentirse ya importantes en sus clubes, empiezan a jugar para otros equipos fuera de México, se tienen que cuidar más, ya les preocupa que no les den tantas patadas, porque sí, claro, si de se por les van sí, los, claro, la lana. Ya después ya no los van a poner a jugar, o se quedan sentados, pues lo que también sucedía con Memo Ochoa, ¿no? Que ya no quería venir a porterear, que pues decía que si no iba a ser titular, Carlos Vela de plano dijo que no, el Chicharo, pues yo creo que si bien aquí no se ha podido, ha tenido una baja de juego importante, pero yo creo que también se cuida, ¿no? Yo creo que no se desgasta tanto como con el Manchester. Y más ahorita que pues no lo dejan jugar tanto como antes lo hacía, ¿no? Entonces yo creo que pues por ahí ya empiezan otros intereses. Ya la mentalidad les cambia. Y empiezan a pensar en lo económico, en la publicidad. Y esa hambre de triunfo se les va, ¿no? Sí, ya como que empiezan a ser más individualistas. Ya no empieza a ser un equipo en conjunto. Entonces, yo creo que deben de cuidar mucho, ¿no? Proteger a estos jugadores que vienen, porque sí hay varios que destacan. ¿Y sabes qué? Lo dudo mucho, hay mucho interés económico sí, por medio. Sí, ya de aquí ya se empiezan a ver los próximos jugadores que van a estar militando, o bueno, que ya lo hacen, en grandes equipos, ¿no? Entonces, pues ojalá ya empezar a ver un cambio, ¿no? en todo esto. Dudo mucho, la federación va a seguir manejándose igual. Sí, verdad, hay mucho dinero, hay mucho dinero y lamentablemente lo que hace ese sesgo para que se pueda realmente tener una selección, porque es incongruente que tengamos unas selecciones inferiores en cuestiones de edad, que en realidad son superiores, que son exactamente, que son muy buenas, uh-huh. Y llega la selección mayor y oye, pues ¿qué? Sí, no, pena. No, de veras da mucha pena, del cielo da al mucha infierno pena. Sí, completamente, o sea, ni siquiera parece la misma, el mismo México, ¿no? Sí, no, hay mucha incongruencia. Bueno, nos vamos a ir a una rolita. Así y es. Vamos a regresar aquí en Amateur. Tenemos los roles de juego de fútbol. Vamos a tener de invitada a Verónica Plata, espero que ande por ahí ya. Nos va a platicar un poco sobre la liga de básquetbol de Ameca, básicamente la de Fray Martín, que ya está por entrar a la fase finales en la parte de femenil. Y pues vamos a regresar aquí a Amateur, los dejamos con esta rolita. Escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11:18. Las empresas petroleras transnacionales tienen experiencia. Entonces no se puede. Pero Pemex salió adelante a pesar del embargo económico de Estados Unidos. Entonces sí se puede. Las reservas petroleras de México están en aguas profundas. Entonces no se puede. Pero podemos comprar la tecnología necesaria para sacar ese petróleo. Entonces sí se puede. Tenemos la capacidad de ingenio necesario. Entonces sí se puede. Podemos modernizar sin privatizar. 97.3 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso y platicando un poquito con Verónica. Las bambalinas ya, sí. Conversando, se va a poner bueno. El torneo aquí de básquetbol. Bueno, hay que recordarles, bueno, ya Pepe ya nos avisó que ya lo regañó su mujer y que pues, no va a llegar. Uy. Qué joven tan ya. Comprometido. ¿Qué bueno, habrá hecho? Esa es la pregunta. Sí, más bien, ¿qué habrá hecho? Bueno, pues vamos a dar lo local y... Después lo nacional e internacional y después vamos con Berito a la entrevista. Ok. Lo amateur siempre va primero. Bueno, para informarles que en la semana en la unidad deportiva de Ameca Ameca se dio el banderazo para la construcción de una pista de skateboard. La verdad es que es un espacio... Pues yo creo que sí ya era necesario. No hay mucho patineto por aquí a comparación de otros lugares. Sin embargo, sí hay gente que practica esta parte del skateboard. Y pues qué bueno que está dando esta apertura para estos chavos. Porque pues se la pasaban también ahí enfrente de la... Bueno, abajo de la presidencia de los Arcos. Ajá. Haciendo sus suertes ahí de patinetos. Y pues tampoco era el lugar idóneo, ¿no? Sí, pues es yo creo que estos chicos pues ya conforme la práctica que van teniendo pues se cuidan un poquito más, pero pues de todas maneras la gente que va caminando por ahí pues así sí es. Se las pueden pasar a traer, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado porque pues sí, agarran mucho impulso y entonces con las suertes que hacen de repente alguien se distrae y pasa por ahí. Aparte es paso peatonal, ¿no? Y es la presidencia también. Qué bueno que les den la oportunidad a estos chicos que ya tengan un sitio donde ellos también se puedan cuidar y cuidar a la gente, ¿no? Que está por ahí y que incluso pues las vayan a ver, porque pues sí es muy padre, ¿no? Todo este rollo de andar ahí haciendo todos sus ollies y brincando. Sí, hubiéramos querido a lo mejor en nuestro tiempo tener un espacio así. Sí, medio claro. Nos empezó a gustar esa onda de la patineta, pero pues ya no le metimos tanto, porque sí, los guamazos estaban duros. Sí, bastantes caídas, estaba muy duro el piso, ¿no? Sí, así es. Y muy frío. Entonces, bueno, eso es parte de lo que está haciendo el gobierno municipal, pues abriendo espacios a gente que no es que lo necesite, pero bueno, es una apertura para el espacio, para que también no anden haciendo cosas que no... Sí, porque también ellos mismos a veces se van a otros lugares y empiezan a hacer otro tipo de cosas. Y bueno, qué bueno que el municipio ya se puso las pilas ahí. Uh-huh. Y les abrió este espacio. También el día lunes empiezan las Olimpiadas Infantiles de la región de parte del Estado de México. Y se van a jugar aquí en la unidad deportiva de Ameca Ameca. Pues actividades como va a ser el fútbol, si no me equivoco va a haber por ahí handball, fútbol, incluso en la convocatoria había hasta natación. Órale, muy entonces, bien. Pero ellos creo que iban a competir a Toluca. Pero la primera eliminatoria se va a hacer aquí en Ameca Ameca, en la unidad deportiva, entonces yo supongo que ahí Incufide ya se debe haber puesto bello con las instalaciones, porque pues tiene que hacer buena presentación de lugar, ¿no? Y bueno, eso es parte de lo que de la actividad, digamos, como en general. Uh-huh. Y ahorita vamos a dar el rol de juegos de la Liga de Fútbol. Muy bien. De Ameca Ameca para este fin de semana. Algunos de los juegos que se van a realizar en el estadio de Ameca Ameca empiezan a las 8 de la mañana entre el equipo de Verona y el equipo de el Real Madrid. Italianos contra españoles, ¿eh, papá? Bueno, un clásico, ¿eh? Sí, sí, sí. Se repite, así como a mitad de semana tuvimos el de la Juve contra el Madrid. Así es, ese es Real, pero este es Real Madrid Chalma. Ah, muy bien. A las 9:40, sí, Atlántico B contra Puebla, a las 11:20 Atlético Bilbao contra Jicotencat, a la 1:05 Real contra Allende, que va a ser buen juego. Estos muchachos de Allende entrenan a veces entre semanas. Sí, son aguerridos, juegan bien. Y el Quinta Real, bueno, pues es un equipo que ha sido multicampeón aquí en Ameca, ¿no? La hegemonía, ¿no? Sí, sí, sí. Es como el América de los ochentas. O lo quieres o lo odias, dicen por ahí. Bueno, a las 2:40 Chelsea contra Camerún, a las 4:20 Juventus contra el Forever. Esto es en el estadio de Ameca, en el campo del Seguro Social. El Veracruz enfrenta al Atlas, Deportivo Ameca contra Real Popo, Deportivo Mara contra Pumas y Cruzeiro contra Juventus. En lo que es en el estadio de la Unidad de Ameca, a las 9:40 Deportivo Panuaya contra Aztlán, a las 11:20 Santiago Estrella Roja, a la 1 Popo A contra Deportivo Atlautla y a las 2 Deportivo Sacromonte contra La Gloria. Órale, esa está buena, ¿eh? ¿Sobre La Gloria? Sí, será la que dice Joan Sebastián, la que canta, ¿eh? Unidad Deportiva de Juchitepec, Pumas Juchi contra Borussia Dortmund y a la 1:25 Parma contra Sevilla. En la unidad de Ameca, en el campo número 3, el Intercontinental contra el Popo B a las 9:40, 11:20 Valladolid contra Teca FC y a la 1 Real San Francisco contra Pumas Ameca y a las 2:40 Insurgentes contra Zánganos. Bueno, es parte de la actividad del fútbol aquí en Ameca. Y bueno, pues vamos a adelantarnos un poquito porque vamos a dar a conocer que este fin de semana, si no me equivoco, empiezan las finales del básquetbol femenil en las canchas de Fray Martín. Ah, es el otro fin de semana. Pero bueno, aquí nos acompaña Vero, que nos va a platicar más adelante de cómo va a estar el rol de juegos, quién va a jugar, quiénes son las favoritas y cómo se ha dado este torneo aquí en las canchas de Fray, esperando que pues hayas tenido el éxito que augurabas, y si no es así, pues hay que seguir echándole ganas para los siguientes torneos. Ya nos platicará más adelante Berito. Bueno, nos vamos a una rolita, Eladio, ¿cuál tienes por ahí? Sí, por ahí, vamos a prepararla, esta canción de Oblivion, de Grimes, nada más déjame checarla por aquí. Ya estás. Bueno, mientras les comentamos que CompuMás, en su nueva dirección, que ya no es tan nueva, están en la avenida Fray Martín de Valencia, número 61, local 2, Ameca, y pueden marcar al 978-9747 para preguntar por algunas de las promociones que tienen. Algunas de ellas tienen por ahí una revisión gratis, cuentan con todos los productos para su equipo de cómputo, toner y recargas de cartuchos. También tienen por ahí una tablet Android 4.0 de 4 GB de memoria con cámara frontal y Wi-Fi en tan solo $1,150. Y bueno, también les vamos a recordar que va a haber un torneo de 3 contra 3 para diciembre. Más adelante les vamos a dar los datos de cómo está la onda. Bueno, entonces nos vamos con esta rolita. tiempo. Regresamos. XHECA, La Voladora Radio. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria AMECAMECA 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. AMECAMECA. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 11 y 32 minutos. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcasts, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur. Vamos a dar rápido el rol de juegos de Fray Martín de Valencia. Esto es el día sábado. Atla contra Fantasmas en la Varonil a las 5. A las 6, Hit contra Ciervos. A las 7, Golden Chicken contra Cuñados. A las 8, Big Chicken contra Profesores. Estos son invitados. Y para el domingo empieza la actividad a las 9 de la mañana. Bulls contra The Jokers. Clippers contra Gacelas, esto es de femenil. A las 11, Big Chicken contra contra Chickens, Oklahoma Chickens o Chickens, no sé, es de varonil. A las 12, Caps contra Dukes. A la 1, Chicken Boys contra Neighbors. A las 2, Hit Chicken contra Fuerza G. Órale. Órale. Sí, está poderosa, ¿no? Bueno, ¿no? Después contra los Thundercats, sí. Y los Halcones Galácticos. Sí, sí, van a ir sacando. Hay que darles un premio a los que pongan el nombre más curiosón. Ajá. A las 3, Frailes contra Titanes. A las 4, Skies contra Mechside. A las 5, Shanas contra Charlotte. A las 6, Halcones Rojos contra Barney y sus amigos. Y a las 7, Spartans contra Two Squad. Bueno, esa es la actividad del básquetbol en Fray Martín de Valencia para el fin de semana. Y bueno, pues vamos a darle a lo que son las nacionales e internacionales. Díganle igual, nacional o internacional. Ya estamos aquí con lo nacional e internacional, que hay mucha... información, ¿no, Ariel? Pues sí, y en lo que se refiere al fútbol ya va a empezar, bueno, este fin de semana se juega la última jornada regular y van a empezar dentro de 8 días la fase de finales del torneo mexicano. Conocido y bueno, como la liguilla. La liguilla de la Copa, digo, de la Liga Muy X. Así es. Y bueno, hay algunos partidos. Ayer jugó el equipo de Santos contra el Veracruz y empatan a 2 goles. Estuvo bueno el partido, fíjate que el Veracruz iba ganando y al final le empatan. Empató Santos, ¿no? Sí, le empatan. Y pues el Veracruz con la esperanza todavía a ver si se podía meter, pero pues ya creo que el empate ya no le sirve de mucho. Mientras que Santos ya califica. Ajá. Y Morelia contra el equipo de Puebla, gana el equipo de Morelia. La verdad estuve viendo el resumen ahí de ESPN. Ajá. Y le tiraron muy gacho al árbitro Paul Delgadillo. Y es que sí fue... De las jugadas que tomaron ahí, uh-huh. Se veía muy localista. Pareciera como si una mano negra le hubiera hecho el favor al Morelia. ¿En serio? Sí, muy, muy, muy, muy localista. Es impresionantemente localista. Uy, uy, uy, uy. Pero bueno, incluso el gol de Morelia cae en fuera de lugar. Ajá. Y pues con ese ganan y califican al torneo. No sé, la verdad es que ese arbitraje me hizo pensar, me hizo dudar mucho de lo que pueda pasar en el arbitraje mexicano. Ciertamente. Aunque sí. Bueno, sabemos y tenemos ahí amigos dentro de la dentro del arbitraje mexicano y sabemos pues la manera como se manejan, la transparencia con la que se maneja, por lo menos él, ¿no? Y nos ha platicado que no pasa nada, pero la verdad es que lo de ayer fue algo verdaderamente penoso y sí, bastante. Pero bueno, pues ya el equipo de Morelia ganó al Puebla y mañana se enfrentan los Pumas contra Cruz Azul. ¿Los quiénes, perdón? Los Pumas, mis Pumitas, que y ahora sí son Pumitas, no inventes. Los cachorritos. Los cachorritos, ahora sí son cachorros. La verdad es que, pues nada más ya por no ser el... Bueno, ya es el peor torneo que ha hecho el equipo de Universidad en su historia. Con 6 goles en toda, 6 míseros goles en toda la temporada. Y bueno, se enfrenta a un Cruz Azul que pues viene embaladito para las finales, que más bien a la máquina le va a servir como de campeonato, ¿no? Sí. Esperemos que no, la verdad es que ya el Cruz Azul merece un campeonato. Ojalá, sí, ya, por pero favor, ya, por favor. Yo creo que al Cruz Azul le va a servir más como de sparring a los Pumas que de partido, ¿no? O sea, yo creo que lo puede aprovechar muy bien Memo Vázquez para ver qué es lo que va a cómo va a jugar para las finales. Así es. El Atlas contra Tigres. Atlas, el equipo de Atlas, bueno, ya no juega nada, pero Tigres sí, Tigres tiene que ganar para clasificar. Y bueno, en la semana jugaron Atlas Morelia en la final de la Copa Muy X y se aventaron un partidazo y Atlas, puta, jugó la verdad impresionantemente. Si juega igual que entre semana le va a costar muchísimo trabajo al equipo de Tigres. Gana el equipo de Morelia en penalties, pero fue un partidazo, quedaron 3-3. La final de la Sí, quedaron 3-3 en partido regular. En partido de volteretas y bueno, al final el equipo de Morelia lo lleva. Qué lástima, ¿no? Hubiera estado bueno que el Atlas ya tuviera por ahí un trofeo. Sí, porque esos cuates, sí. ¿No? Digo, por lo menos unos se burlan del Cruz Azul que ha sido subcampeón, pero por lo menos llega a las finales el Atlas, ni sí, eso. No, ni eso. Y sí, lleva tiene años. Bastantes seguidores, ¿eh? Sí, yo bastante. Quiero decir que en Guadalajara yo creo que tiene más seguidores el Atlas que las demás Chivas, ¿eh? Sí, sí, sí, es cierto. Sí, es más, Atlas y América hay más seguidores en Guadalajara que las mismas Chivas. Sí, sí, uh-huh. Seguramente. Bueno, León-Tijuana, Atlante-Jaguares, que bueno, Jaguares también se juega ahí la clasificación. Y Atlante, bueno, pues ya, esos cuates se van directito a la división de ascenso. Monterrey-Guadalajara, otro equipo que es el caso de Guadalajara, pues también juega por su dignidad. Yo creo que por eso no vino Pepe, ya no quiso hablar. Ya no quiso hablar de sus chivas, de sus perros con cuernos. Pachuca-Querétaro y el último, América-Toluca, que bueno, ese ya es... De trámite porque los dos están clasificados. Se van a dar una buena topa porque siempre los tolucos contra América, bueno, todo el mundo le quiere pegar a las Águilas, ¿no? Sí, sí, así desplumarlas. Y bueno, en lo internacional, pues el Madrid le acaba de ganar 5-1 al equipo de la Real Sociedad. Sí, ellos vienen después de haber enfrentado a la Juventus en un partidazo. Sí, hubo Champions en esta semana el Madrid pues no pudo contra una Juventus, siempre se le indigesta, es un clásico yo creo ya. Sí, es un clásico ese. Del fútbol mundial y bueno, quedaron empatados a 2 goles, muy reñido el partido. La Juventus que siempre también es un equipo de Champions, que tiene un equipazo y le supo jugar muy bien a la italiana, y el Madrid que todavía no termina de aceitar bien contra los equipos grandes, contra los equipos chiquitos ya sabemos que los despedaza. Sí, pero sigue invicto, ¿no? En la Champions, el Madrid. Sí, la cuestión fue que yo creo que donde se prendieron un poquito los focos fue después del clásico, del Barcelona-Madrid, que otra vez el Barça vuelve a imponerse, que por ahí, bueno, muy discutido también el arbitraje, ¿no? Pero sin embargo yo creo que se vio el momento en el cual están los dos. Pero bueno, el Barcelona por su parte jugó también en Champions contra el Milan. El Milan no tiene absolutamente nada. Se está viendo en la Liga Italiana. En la Liga Italiana va a mitad de la tabla. En el número 10. Es un equipo que ya debe de estar pensando en retirar jugadores y empezar a... la situación que tienen ellos es que no tienen los recursos que tenían antes debido a los problemas que tuvo su presidente, mejor dicho su dueño, Silvio Berlusconi, que cuando él entró de primer ministro de Italia con todas las cuestiones políticas que se desataron, ya no pudo tener tanto la cartera tan holgada para poder traernos jugadores. Si te das cuenta, pues tiene jugadores ya muy grandes. Todavía está de portero Cristian Abbiati. Bueno, si bien en el fútbol italiano en general los jugadores se retiran un poco más grandes. Y más en la parte de arqueros. Claro. Son los más longevos de los Buffon equipos. Está por ahí portereando bastante bien. Sin embargo, yo creo que tienen que checar. La máxima contratación que hicieron, aparte de Kaká, fue Balotelli, bueno, que ya lo tenían desde la temporada pasada. Y Kaká ya es un jugador ya no tan joven, ¿no? Ya va más de salida que... Sí, y después de haber arrastrado ahí unas temporadas tan malas con el Madrid, sí. Yo creo que le está cayendo bien al Milan, pero sí, yo creo que ellos también tienen que empezar a considerar, pues, soltar otra vez la chequera, empezar a trabajar mucho cantera, jugar otra vez con muchos jugadores italianos, como lo hicieron con Arrigo Sacchi, ¿te acuerdas? Sí. En esa Maldini, Ancelotti, Tassotti, toda esa gran camada de jugadores, ¿no? Que fueron también base de la selección italiana. Y bueno, en el fútbol inglés, hoy se jugó también jornada, el Liverpool goleó 4-0 al Fulham. Lamentablemente, esos chicos perdieron con el Arsenal, se estaban jugando el liderato. Sí, andan bien, ahora sí. El Arsenal, los Gunners se reforzaron muy bien con ese que le cayeron del cielo, Ozil, ¿no? Después de que Ozil mandó a la fregada al Madrid. Sí, y la verdad es que está jugando re bien. Aledo, Es sí. El jugador que estaba necesitando el Arsenal después de que Cesc Fàbregas se fue al Barça. Es el jugador que le ha caído bastante bien. Y pues el Liverpool lamentablemente no pudo conseguir la victoria que los hubiera catapultado al primer lugar, porque esa semana perdió Chelsea con Newcastle. Entonces quedaba entre Arsenal y Liverpool. Y bueno, se sigue afianzando por ahí el Liverpool en el segundo lugar de la tabla, a esperar lo que haga el Arsenal. Y está muy reñida, ¿eh? La liga inglesa se está poniendo muy bueno. Si a ustedes les gusta el fútbol, también dense su sorfenle. Y ahorita ya los partidos de la liga inglesa lamentablemente ya no los pasan en ESPN ni en Fox, pero bueno, hay muchos links por ahí para poderlos ver en internet. Oye, ¿y crees que qué le habrá pasado al Manchester United? ¿La salida de Alex Ferguson sí les afectó mucho? Sí, mira, sin duda, eso es algo que también he estado observando en la liga inglesa, que bueno, este nuevo técnico Moyes está volviendo a armar un equipo que también tiene jugadores que ya están muy veteranos. Todavía dependen ahí de Ryan Giggs. Sí, ahorita ya lo vi jugar. Y bueno, es como Cuauhtémoc Blanco. Además, la única contratación importante que hicieron esta temporada fue a Fellaini, este jugador del Everton, bastante carismático porque tiene una matota aquí en China, que es un medio de ataque bastante interesante. Sin embargo, yo creo que no tienen jugadores tan desequilibrantes que puedan hacer, salvo, bueno, Van Persie y por ahí Wayne Rooney, que se quedó muy a disgusto. Él ya no quería seguir en el United. Él se quedó, dice, por los fanáticos, que lo presionaron mucho. Y aparte, pues yo creo que no le han de haber llegado al precio. Sí, lo más seguro. Y no, bueno, ya ni decir del Chicharito, que también no lo dejan jugar tanto. Por ahí está Rio Ferdinand, Patrice Evra, estos jugadores que ya empiezan a tener una edad en la cual, pues, yo creo que para un equipo que está disputando tantos partidos, porque está en la Champions, tiene la FA Cup, tiene la Liga, la Carling Cup, que bueno, también le cambiaron el nombre, entonces necesitan hacer ahí también un ajuste. Yo creo que esto va a tener, va a ser cíclico, pero ahí en el fútbol inglés tienen que ser muy rápidos, porque si no el tiempo se los come. Sí, y hay otros equipos como el Arsenal con jugadores muy jóvenes, el Liverpool que también hizo muy buenas contrataciones, jugadores jóvenes, por ahí Luis Suárez que se quedó, afortunadamente. Sí, se queda el Real Madrid por ahí. Sí, había, por ¿no? ahí, ojalá y no, por el bien del Liverpool, ¿no? Me gustaría que por lo menos terminara esta temporada para que le haga ese empujoncito. Tiene un Daniel Sturridge que está jugando gol tras gol, no sé si lo hayas visto este muchacho. No, no. Buenísimo, no le pierdan la pista, juega, hoy volvió a marcar. Bueno, el Arsenal con la contratación de Mesut Özil, y el City que pues también no arrancó bastante bien. Los equipos de ambos equipos de Manchester no han tenido un arranque como hubiesen deseado, pero está muy buena la liga, está sí, muy interesante. Y en Champions también hay equipos, por ejemplo, como el Nápoles. Ah, sí, son los caballos negros. Sí, por ahí Rafa Benítez se llevó al Pipita Higuaín, se llevó a Pepe Reina. Fíjate que ellos vendieron a este delantero Cavani. Cavani lo venden al Mónaco, al París, no me acuerdo, a uno de ellos dos, pero hacen buena inversión, o sea, sí invirtieron bien, sí les pudieron hacer. Y echaron ojo, tuvieron ese buen ojo para quitar los jugadores que estaban sobrando en equipos grandes, y Higuaín ya no lo metían, al defensa Raúl Albiol, al Chori Albiol.

97.3, La Voladora Radio. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Amateur Radio, aquí con mi compañero Eladio Domínguez. Hoy sí, de plano, Pepe Toño, lo perdimos. Sí, está desaparecido. De hecho, ahí le dedico esa canción de Queens of the Stone Age. Le iba a poner la de Lost Art of Keeping a Secret, pero ya no la encontraba. Pero le mandé esa y pues para que ya no lo regañe tanto Belén, porque pues quién sabe qué habrá hecho. Seguramente fue a conbeber ayer y... Lo más seguro que no le gusta. Sí, exactamente. Sí, no le gusta. Pero bueno, para ellos. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, yo quiero hacerles saber que el 14 y 15 de diciembre va a haber un evento en la unidad deportiva que se llama 3x3 Street, que tiene que ver con el básquetbol. Estas son retas de 3 contra 3. Se les hace la invitación. Ustedes pueden inscribirse en la tienda Street Sport, que está en la calle de la Y. Bueno, ahí enfrente de la Y, ahí está la tienda de deportes, en donde se pueden inscribir. Y está en la categoría libre femenil, juvenil varonil y libre varonil. Los premios para la categoría libre varonil: el primer lugar son 7,000 pesos, el segundo lugar son 3,000 pesos, y para la libre femenil el primer lugar son 3,000 pesos, el segundo lugar 1,000, y en la juvenil igual, 3,000 pesos al primer lugar y 1,000 pesos al segundo lugar. Les hacemos la invitación ahí a las diferentes ligas de básquetbol. La verdad es que es de esos torneos que se ponen padres. Antes lo sigue organizando la NBA allá en el DF, pero aquí lo está organizando algunos empresaritos ahí que están metiendo en esta onda del deporte. Qué bueno que apoyen. Sí, y los viene patrocinando Spalding, que es la marca oficial de la NBA, con la que juegan la NBA los balones. Y bueno, pues ahí está la invitación. Vamos a estar invitando a la gente de este evento para que venga a platicar con nosotros. Y bueno, también a los diferentes patrocinadores que van a tener. Bueno, pues buenos días, Vero. Buenos días. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, pero ya. Ya mejor. No es bueno quejarse. Sí, no, para nada. También aquí lo podemos externar. Quéjate de lo que también quieras. También se vale, en Amateur también se vale. Las quejas. Las quejas. Oye, bueno, pues antes que nada, ¿cómo va el torneo? Ya lo agarraste, de la última plática que tuvimos aquí en Amateur, afuera del aire me platicabas que te hubiera gustado poder tener el torneo de Fray Martín de Valencia. Ajá. Ya lo tienes, ¿y cómo va? Bueno, antes de todo, quiero agradecerle al señor presidente, Carlos Santo, de que me ha dado esta oportunidad, y al el director de Incufide, José Juan, de que me dieron esta oportunidad de poder llevar la liga de Fray Martín de Valencia. Pues mira, aparentemente por fuera se ve muy tranquilo, pero ya estando adentro, pues ya empieza a haber muchas cosas que además no se consideraban, ¿no? Se me hacía muy fácil. Pero bueno, en lo que cabe, pues la mayoría de equipos me está apoyando, pues que es lo que cuenta, ¿no? Uh-huh. Habrá equipos que no están de acuerdo, pero es la minoría. Entonces, yo pues considero que no está tan bien como yo deseaba, pero no nos vamos a quejar. Yo pienso que esta liga a lo largo de los años en un momento se empezó a mafiar, ¿no? Yo creo que alguien por ahí tuvo la certeza de cortar esa pequeña mafia que estaba armando ahí en Fray Martín de Valencia, pero sin embargo tampoco ha habido continuidad con la gente que ha tenido la liga, y tampoco se ha hecho tan fuerte como eran en años anteriores. ¿A qué le atribuyes a que pase eso? O sea, la misma parte de que no hay una continuidad de la gente que está enfrente de la liga, de que el municipio no ha dejado trabajar. ¿Qué es lo que pasa o qué ha pasado ahí? Mira, yo tenía fácil 6 años que no me acercaba yo a lo que es básquetbol. Tú bien sabes que andaba yo en el fútbol con la fundación. Entonces me llegó esa inquietud y aparte, pues es una especie de mala organización, porque si tú sacas una convocatoria y estás haciendo mención de cierta premiación y al final de cuentas no se da, pues los equipos se empiezan a desanimar, más los que van encabezando, sí, claro. ¿No? Porque dicen, bueno, pues a nosotros nos animó ver la convocatoria, la premiación, ¿no? y a la hora de la hora resulta que te dan cierta cantidad que nada que ver con lo que se estaba estipulado, pues ya cambia la situación, ¿no? Y muchas cosas así, yo digo que hasta personales con los que llevaban las ligas. Inclusive aquí, yo digo, aquí se puede hacer amistades o puedes perder amistades. Sí. Y consideras, no llegas a conocer realmente a la gente que está integrando los equipos. Pero mira, lo más satisfactorio que ahorita me pasa, que cuando yo empecé a pedir lo de la inscripción, le dije, firmen aquí de lo que me están dando, y hubo equipos que me dijeron, no hay problema, no tenemos por qué firmar, nuestra confianza está en usted. Y te puedo decir, tengo un sobrecito por cada equipo, y ahí voy metiendo el dinero y lo voy anotando las fechas que me están dando el dinero. Uh-huh. Si te digo, ahorita son bastantes equipos que no han cubierto. Inclusive hoy me molestó un comentario que salió que querían jugar ya finales, cuando ese, precisamente ese equipo no ha cubierto lo que es la inscripción y está en segundo lugar, es de la categoría femenil. Pues bueno, ¿qué les pasa? Suele pasar esta parte de que pues que siempre los que menos aportan son los que más exigen, por ofendidos, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, te aventaste un paquete de agarrarte una liga nada fácil de llevar, ya lo tienes encima y pues como sea lo has sobrellevado. Ahorita ya están entrando a finales, ¿no? Exactamente. Y mira, para hacerte sincera, ¿no? Esa liga la pude haber la tomé más bien, pero las condiciones eran así, no nada más aquí. Dice así, la persona que quiera llevar la liga, la puede llevar siempre que no trabaje en la presidencia, que perciba un sueldo de ahí. Entonces dije, esa soy yo. Yo no percibo ningún sueldo de la presidencia, ni tampoco estoy tomando dinero de lo que se está recaudando de la liga. Uh-huh. Y así te puedo decir, de lo que va quedando de los arbitrajes, le doy el 35% al profesor José Juan, que es el director de INCUFIDE, para mantenimiento de la cancha, ¿sí? Y de ahí también se pagan 250 cada 8 días para la persona que haga el aseo, ¿sí? Inclusive, mira, los equipos te pueden decir, al final esa no era mi función, pero con tal de que no se cortara, por decir, el rol de juego, se inunda la cancha cada que hay un bebé. Entonces, la persona que hacía el aseo y una servidora nos dedicábamos a secarla, ¿sí? Y luego al otro día te arden los dedos, bueno, que estaban cortados así finitos de la arena o no sé qué, pero era un... Oye, yo recuerdo hace muchos años, ¿no te acuerdas, Eladio, cómo estaba la cancha de Fray Martín? Bueno, antes no estaba la biblioteca que está atrás. Sí, antes de todo eso, que estaba un como baldío a un lado, ¿no? Sí. Que era como semiconstruido ahí. Que basurero. Basurero, sí. Y luego atrás de, bueno, subías la cancha y bueno, para empezar apestaba a orines sí, y a todo lo que... A todo lo que se pueden imaginar. Muchos años... Como peor que baño público. Muchos años la dejaron... A la deriva, sí, esa cancha, sí, sí. ¿No? Yo me acuerdo porque ahí entrenábamos contigo, estábamos muy chavitos, tenemos 13, 14 años, o quizá más chicos. Apenas. Sí, apenas, unos años atrás. No, y éramos buenos. Sí, bueno, y entonces, muchos años se le exigió al municipio, a las autoridades que pues cambiaran la cancha. Llega la administración de Guerrero, uh-huh, y le pone la techa, uh-huh, le pone sus vestidores, o sea, le da un cambio radical totalmente a la cancha. Pero después deja de ver una parte como de mantenimiento de la misma, ¿no? Recuerdo que, como platicábamos, llovía antes, estaba al techo de lámina, se metía el agua. Sí, se filtraba. Y ahora se sigue metiendo igual, y ya tiene otro tipo de domo, o sea. Uy. Entonces, yo creo que falta esa parte de mantenimiento, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte que nos está exigiendo aquí nuestra productora, y vamos a seguir hablando aquí con Vero. Si tienen alguna queja o sugerencia sobre su torneo, pues que nos hablen. Esperemos que no. Amateur. Tiempo. Regresamos. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya. Colonia Centro,

en una situación ya muy... Mira, la verdad yo no entiendo qué pasó. Ajá. Se supone que estaba la cancha bien techada. Uh-huh. ¿Sí? Había una que otra gotera. Ajá. Después se voló una parte, ¿sí? Se volaron las láminas. Las láminas. Entonces, ¿se las robaron o se, con no, el no, aire? No, se volaron ah, con okay. el aire. Inclusive yo ese día pasaba, iba a cobrar por la parte de atrás y nomás vi que pasó volando, íbamos en un coche, pasó volando la lámina. Ahí. Bien peligroso, ¿no? Sí, entonces, después se dio que se iba a reestructurar. Ajá. Pero francamente yo no veo ninguna lámina nueva, todas están agujeradas, ¿no? Picadas ya. Picadas, ¿no? Uh-huh. Se nota que son usadas. De algún modo sí ha habido respuesta por parte del ayuntamiento para ver si se puede arreglar o no. De plano ahorita te dijeron, pues, no se puede hasta dentro de tanto tiempo. Pero eso fue ahorita que entró Carlos. Ajá. O sea, fui y hablé con él y me dijo, sí, no te preocupes, vamos a ver qué se puede hacer. Y sí, esa semana, luego, ya era jueves y yo dije, no han venido porque quedaron de hablar. Pues volví a ir ahí, a hablar. Y inmediatamente fue esta persona a checar y la verdad no, inclusive después de que checaron ahora ya se escurre más. ¿Por qué? Porque ya no aguanta las láminas, a lo mejor ese no era un techo. ¿Y esa lámina que dices que se voló, esa parte quedó descubierta ya o pusieron después? No, se quedó, bueno, en el momento se quedó descubierta, ponte unos 2 meses se la volvieron a techar. Ah, ok. Con decirte que hay esa parte donde está la biblioteca, también se pasó el agua a la biblioteca. Uy, uno de los libros sale peor ahí el asunto. Bueno, hablando un poquito del torneo, ya empiezan las finales la otra semana. Ajá. De todas las categorías femenil, bueno, de las dos categorías femenil y varonil. Ajá. Las son ramas. Las categorías de mujeres es libre. Ajá. Y la de hombres es segunda. ¿Tienes primera y segunda o no, cómo? No, toda es segunda. Ah, ya. Nada más que dividí en dos grupos. ¿Por qué segunda? ¿Qué no hay mucho nivel para tener primera o cómo? Bueno, cuando salió la convocatoria nada más llegaron 4 equipos. Entonces no te puedes tú arriesgar a hacer un torneo de 4. De 4, ni a ellos les gustaría, ¿no? Claro. Y de dónde sale la demás premiación, ¿no? Uh-huh. Que en ese caso eran 9,000 y 6,000. ¿Siempre se ha dado premio en efectivo? Pues eso es lo que estoy viendo ahora. Yo preguntaba a unos equipos, bueno, y si no pagan, pues por decir inscripción, pero tampoco va a haber dinero de lo que yo pueda juntar, unos trofeos que valgan la pena. Pues no me contestaron, vi sus caras, les digo, pero es que si se ganan 6,000 pesos, ¿cuánto les toca? Uh-huh. Dice, pero siquiera para comprar uniformes, para hacer esto. Dije, bueno, yo antes jugaba y no sabía si nos iban a dar algo o no, pero nosotros íbamos todo el mundo contentos a jugar. Sí, claro. Sí, yo creo que ahora esta parte de dar premio en efectivo es lo que está... En lugar de incentivar el deporte como tal, ahora ya pero vas por la... Pero, ¿sabes qué es lo peor? Que ellos saben que a lo mejor pues, van a recibir un premio en efectivo, pero pues tampoco cooperan a la hora que van a jugar, ¿no? Entonces, ¿de dónde lo sacan? Pues si no soy Rey Midas o qué, para te andar. Digo, a lo mejor ahí fue el error mío estar pensando, bueno, se ven buena onda, van a cubrir... ¿Sí? Y hay jugadores que dicen, sí, denos chance, esta semana le cubrimos y ya por eso detuve las finales. Uh-huh. Pero de hecho, mira, por ejemplo, si hubiera yo dejado un solo grupo, la convocatoria dice 6,000 al primer lugar y 3,000. No especifica si son tantos equipos o no. Si, como ahorita el de mujeres, que se quedaron 7, la premiación sigue siendo igual, 6 y 3. Ahora el de los hombres, dividí los grupos. Pero en cada grupo va a haber su premiación, los 6. O sea, es lo doble, 3. O sea, vas a poner, se va a pagar el doble, pues. Oye, el, y el este... El dinero tiene que estar ahí porque los equipos tienen que pagar. ¿Y a quién ves equipo fuerte ahorita para las finales de femenil, por ejemplo? Femenil, pues está Sky. Es un equipo bastante fuerte, todas las jugadoras, pues en realidad juegan, han estado jugando en el distrito. Más o menos, ¿de qué edades son las... las edades que oscilan las jugadoras que están en los equipos? El audio se apunta para ver si va a ver si hay algo por ahí libre. Pues no son muy grandes, están en 35. Sky trae una chica estadiana que tiene 17 años. No, pues ya aplica, compadre. Ya aplica. Y ya es una estatura la niña bastante grande. O sea, ¿no? Que si hay diferencias, puede haber chicas de 17, de 35. Ajá, y o sea, no hay una... Mira, te digo, del equipo de Clippers. Ajá. la mayoría nada más es una, por decir, señorita, pues, jovencita. Uh-huh. Todas las demás son señoras con sus esposos, sus bebés. Qué padre, ¿no? Que sigan yendo a jugar. La diferencia es que entrenan. Ahora, vete a otros equipos. De ahí, por ejemplo, está New Year, está también disparejo. La más grande es la maestra Vero, tiene 40 años. No, tiene 50. Uh-huh. Pero de ahí está dos chicas que tienen 19 años. Uh-huh. Y las otras tienen una 23, la otra 24, la otra tiene 28. O sea que igual y son generaciones, ¿no? Que unas dejan de jugar, después vienen otras y se va haciendo. Mira, ahí el problema es que si ahorita te fijas, no hay niños, no hay equipos infantiles, no hay equipos juveniles, porque la convocatoria también salió para ellos. Sí. Entonces, está como en el problema del profesor Telles, tiene sus equipos juveniles y mayores, ¿sí? ¿En dónde iban a jugar si no había con quién? Entonces, pues dijo que los inscribía y a lo mejor en un torneo, bueno, en un, más bien en un torneo, en un encuentro, alguien me estaba diciendo, que es culpa de Vero. Si lo estaba diciendo de chance o lo que sea, a mí me molestó y si me uh-huh. paré y le dije, no tienes por qué gritarme, estoy aquí, bájate y dímelo. Uh-huh. Dice, no, es que tengo la culpa por haber admitido a cierto equipo que son medio agresivos. Sí. Pero le digo, sí, yo tendré la culpa, pero también ustedes como padres tienen la culpa por permitir que los niños entren a una categoría libre. Y más responsabilidades de ellos, ¿no? Sí, yo abro la convocatoria y es libre. Ahí uh-huh. no especifica edades. Sí. Y créeme que ese equipo va en el grupo que estaban en segundo lugar. Uh-huh. Y es que son niños rapidísimos. ¿Sí? Y entrenan, ¿no? Entrenan, esa es uh-huh. la otra cosa. Sí, la gran diferencia que tiene. Le digo, hay equipos aquí, por ejemplo, de mujeres. Las que entrenan es Sky, están las Clippers, está Charlotte. De Gacelas, dos, tres nada más son las que van a entrenar. Uh-huh. Y las demás, pues no entrenamos. Un equipo nos vemos cada 8 días cuando son los juegos. Bueno, vamos a ir a un breve corte y ahorita regresamos para el último bloque. Para el amateur. Último bloque en amateur. Tiempo. Regresamos. La voladora radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La voladora radio. Radio comunitaria en Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio. 97.3 la voladora radio. FM. Son las 12 y 16 minutos. En marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizó la industria petrolera. Sí, el petróleo es nuestro. Pero una ambigüedad en el decreto de 1940 fue aprovechada por Miguel Alemán para permitir los contratos riesgo con empresas privadas, y Adolfo López Mateos en 1960 resolvió este problema poniendo un candado, que ahora quiere quitar Peña Nieto, palabra por palabra, toda la energía para vender a México. Televisa dice que hay que evacuar ya. El gobernador dice que no pasa nada. ¡Yo ya evacué! La información no es de la radio, es de las personas. La voladora radio. Noventa y siete tres. De la frecuencia modulada. Radio comunitaria. Uno a uno hacemos la radio. La voladora radio. Radio comunitaria. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues parte de lo que pasa cuando se tiene que administrar una entidad deportiva, ¿no? Entre más cosas tenga, más se va complicando este asunto. Antes no había problemas porque Fra Martina ya lo pelaba y pues... Claro, sí. Pues ahí estaba, ¿no? Cualquiera podías entrar ahí con tu balón. Y sin embargo se hacían torneos en Fra Martín y me acuerdo uh-huh. que llegaban muy buenos equipos a jugar, a pesar de como las condiciones en que estaba la cancha. Iban estos chicos de Cheyenne, ¿no? Cheyenne, y estaban los SH y Heineken, sí. Había buen nivel de básquetbol. ¿Lo sigue habiendo o qué pasa en Ameca con ese nivel que vimos en antaño? ¿Todavía los que la clavan? ¿Hay algunos? Pues hay algunos, ¿no? Sí. ¿Por ahí? ¿Sí? ¿Sí alcanzan? Sí, sí alcanzan. Pero es más, ahorita hay niños que están saltando pero un buen, y no son así muy, de una estatura muy grande, ¿no? Pero este, equipos así fuertes, pues está, que te diré, Frailes, Fantasmas, ¿sí? Uh-huh. Pero son del nivel que no. De los de, no sé, hace una década por lo menos. Más, dos casi, ¿no? Pero ya no hay, pero ¿por qué? Pues mira, aparte yo considero de este, el arbitraje, que también está pésimo. Oye, bueno, no tendría por qué criticar esta parte, porque es una manera de vivir a lo mejor de parte de los árbitros, pero son árbitros que yo he visto desde hace muchos, muchos, muchos años aquí, o sea, no los han cambiado, pero ¿por qué no cambian? No hay una escuela de árbitros, no, nadie no se interesa hay. En esa parte del arbitraje. Pues son pocos los que se interesan, ¿no? Porque, mira, aparte de hace tiempo, pues la no era así contacto como el que ahora es. Y el problema es que, por ejemplo, yo lo que les dije, pues vienen a jugar, deben de dar, es una exhibición lo que hacen aquí. La gente los ve y lo único que ven es cómo se pegan. Y en lugar de tener este un juego así fluido, ¿sí? Que se vea, no, pues puros golpes, no, pues ¿a dónde vamos y, a dar? Y sí es cierto eso que dices, porque sí va mucha gente a ver los partidos de básquetbol, ¿eh? Incluso, o sea, hay mucha gente que sí que le gusta ir a ver básquetbol a este nivel. La región, sí. Yo creo, Chalco, Tlalmanalco. Pero incluso ha habido veces que yo he ido a las canchas y por algunos partidos incluso está llena la cancha. Y ni siquiera son a lo mejor parientes de los que están jugando, sino porque gente que por le gusta el gusto de ir a ver, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces a veces sí, bueno, todo influye, ¿no? En veces el ambiente, este, pues el arbitraje. Pero yo creo que, lo sigo pensando, ese nivel que había unos años ya se perdió. Pero a pesar de que, por ejemplo, hay profesores como el profesor Telles que está entrenando chavitos, pues debería por lo menos conservarse un buen nivel, ¿no? Pero pues no lo hay. Pues su equipo es fuerte, son los Big Chicken, ¿sí? Y también son de los más grandes que él tiene. Pero también, por ejemplo, tenía de mujeres, las mujeres ya se salieron, ya no hicieron su equipo. ¿Estos equipos fuertes que mencionas son de Ameca o son de...? A la de Frailes está combinado, viene gente de Ozumba. De Ozumba. Los Fantasmas todos son de Ozumba, de Ozumba es una familia. Ah, ¿sí? Ok. Hay tres chicos, o así que chicos, de 17 años, ya los demás uno tiene 22 y los demás ya son grandes. Son, del profesor. Son pocos los que se han metido en la parte del básquetbol, ¿no? Por ejemplo, yo veo en la Universidad de Alzate que sí está muy, muy comprometida en esta parte del básquetbol, pero, por ejemplo, el profesor Telles tuvo en su momento... Pero de ahí en fuera son muy contados, somos con una mano puedo contar toda la gente que está comprometida en realmente sacar a un equipo fuerte aquí en la región, ¿no? Pues, o si hay más gente y no la vemos, ¿qué pasa? Es que son los fantasmas. Son los fantasmas, con razón. Pues yo siempre he dicho que más vale así tomar a los niños pequeños para formarlos, ¿sí? Que ya grandes, porque ya tienen deficiencias, ya tienen... su estilo, y es muy difícil, ¿no? Bueno, no es tanto el estilo, ¿no? Por ejemplo, yo veía, ¿no? Para hacer equipo de niños, pues debes de ir corrigiendo, ¿no? No implantarles un estilo, porque cada quien adopta un estilo de tirar, de botar, de todo, pero sí los fundamentos básicos del básquetbol. Oye, y no... Bueno, ahorita se me viene la idea, por ejemplo, es lo de los niños triquis, que hemos visto algunos reportajes... Y, pero ellos, a pesar de que viven en lugares muy lejanos de alguna comunidad que tiene todos los servicios, uh-huh. La persona que los entrena les pide calificaciones, o sea, un cierto nivel de calificaciones. Y cuando los escuchas hablar, es impresionante, o sea, se expresan bastante bien. Y aparte son chavitos que saben a lo que van. Ahora que fueron a Argentina, salieron campeones. O sea, era impresionante. ¿No se puede llevar a hacer un plan similar a nivel nacional para sacar a niños así? Incluso es más, pues mira, que juegan también descalzos. Pues claro que por eso están ciertas instituciones, ¿no? Pero si tú no te dedicas a lo que es tu función, ¿sí? Pues no lo va a ver. Por ejemplo, yo puedo decir, soy director de... Por decir, de Incufide. Pero si nomás estoy ahí porque firmo, porque... tengo mi nombramiento, porque cobro, lo que sea, pues ahí se queda. Platicando ahorita de la reunión de la junta previa de la Olimpiada, yo escuché a la que es su, no es asesora, es este, su apoyo del director de Cocotitlán, que tienen su escuela, la Incufide, de ahí, que tienen varios equipos pequeños. ¿Sí? O sea, entiendo que... Ah, ahí sí ya entiendo que ese sí es un trabajo real, ¿no? Sí, sí, sí. Más allá de organizar torneos, sí, de dar banderazos, de todo lo... O sea, hay ya una base para trabajar la gente. Ahora, mira, tú me conoces y este... Y hay mucha gente que me dice, este, que por qué no entreno, que para que me lleven sus niñas, sus niños, de otros niños que están en, con otra persona que los entrena. No, dices que de ahí no pasamos, queremos ver si tú puedes entrenar. Y había, yo le pedí la cancha a Juan los viernes, pues sí me animo, pero luego con, mira, soy diabética y, o sea, no a todos nos afecta esa enfermedad igual, pero a mí hay veces... Estoy así, estoy haciendo algo y como que si fuera yo así de con tornillitos me los aflojan y me quedo así como que me da una desguanzada. Así, ¿no? Ajá, pero así es raro, ¿no? Pero ya hacer un compromiso, pues ni modo, me tendría yo que aguantar, ¿no? Porque también la responsabilidad de que si llega a los niños y si yo no llego, sí, y luego la otra parte de que... Pero igual a lo mejor no que estés ahí, pero que podías organizar algo, ¿no? O sea, no directamente tú entrenar, pero a lo mejor que... Este, si tú estás pidiendo a lo mejor que haya clases, que el Incofid se ponga las a trabajar en ese aspecto, pues igual tú podrías estar al frente de eso, ¿no? O meter algún proyecto para que haga eso. Cobro. Fíjate, hasta le conviene, ¿no? Amor al deporte. Amor al deporte. Bueno, vamos a ir a una rolita, ¿ahí, Rola? ¿Ahí por ahí? Sí, ahorita la... Vamos a ir a una rolita y para allá regresar y despedirnos aquí con Verónica, que nos hizo el favor de estar con nosotros y platicar un poquito de lo que es la Liga de Fray Martín de Valencia. Y pues ya, que se despida después de la rolita y que siga llorando con nosotros fuera del micrófono. We'll be right back. 97.3, La Voladora Radio. Pues bueno, estamos en la fase final de Amateur. Queremos agradecer a Vero que nos haya acompañado el día de hoy. Estuvo muy interesante todo lo que nos compartió. Vero, pues muchas gracias por haber venido. Pues muchas gracias a ustedes de invitarnos. Y yo digo a todas las personas que les gusta el básquetbol, pues que no se desanimen. Yo sí confío en Carlos y José Juan, que ahora sí se van a hacer algo bueno en la cancha de Fray Martín de Valencia. Muy tienen bien. Un proyecto a lo mejor a 2 años, pero bueno, que la espera valga la pena. Ojalá, y se puedan antes. Ariel. Así es, pues muchas gracias por acompañarnos hoy en Amateur. Nos estamos escuchando dentro de 8 días y no vayan a faltar a las finales allá para Martín de Valencia la próxima semana. Bueno, y pues dense una vuelta al consultorio veterinario, lleve a su perrito, a su gatito, con el médico veterinario zootecnista Juan José Cataño Herrera. Le espera en la calle de Libertad número 33, casi esquina Nuevo México, con muchas promociones para atender a su mascota. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos dentro de 8 días en Amateur. Venga. Adiós. El pitazo final. El pitazo final. Esto fue todo por hoy. Amateur. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3.